Grábate algo para el aniversario, güey. Lo que quieras, be free. Huevos. Señores, han pasado 10 años y seguimos en pie. Muchos no lo creyeron posible. Los invitamos a que compartan con nosotros un año más de Tuxteno.com. Toma muy gay eso, ¿no, güey? Lo puedo hacer. A ver, esto sí es gay. Gay, gay, gay. Uso Mac, tengo un iPad y tengo un iPhone. Soy gay. ¿Para ti qué es Linux, güey? Una forma de pensar, una forma de vida. La forma de llevar el sustento a mi familia. ¡Qué mamón! Una filosofía. ¿Qué te ha dejado de este proyecto? También ya lo habíamos dicho, muchos amigos, muy buenos amigos. Bueno, odié algo distinto, güey, pues sí, o sea... Mis sentimientos no cambian de un año al otro, cabrón. Eres mi amigo el año pasado y eres mi amigo hoy. Bueno, sé un poquito más extenso, güey. Ok, ¿qué me ha dejado Tuxteno.com? Bueno, pues muchos muy buenos amigos, buenos momentos, mucho, mucho aprendizaje. Aprendí, y lo tengo que aceptar, todo lo que no aprendes en la escuela lo aprendí en Tuxteno.com. De toda la comunidad, ¿no? Ahí es, ahora sí que hablando de cosas más extrañas, es como la Genki Dama de Goku. Absorbes lo que toda la comunidad tiene para ti para que lo puedas aplicar. ¡Qué mamón! No. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué más? ¿Para el futuro? 10 años más, definitivamente. No sé cuánto tiempo más con el podcast, pero la página ahí va a estar. El correo ahí está. A lo mejor para el anecdotario, en la última renovación, en una de las renovaciones ya habíamos acordado que probablemente pues ya no lo renovábamos y la verdad es que siento el sentimiento, se hizo el nudo en la garganta. Y pues bueno, se hizo la vaquita y se volvió a renovar el nombre. Ya tenemos ahí una pausa. La verdad es que Toño ahí le volvió a meter galleta, que siempre ha sido uno de los grandes impulsores del portal y ahora del canal de podcast, huevos. ¿Ves cómo usted conoce? Es una diva, uno que se abre. ¿Pero qué me dijo primero? Ábrete. Y me empiezo a abrir y el güey empieza... ¡Catum! Pero bueno, huevos, no me importa, es la realidad. Toño siempre ha sido como que el impulsor número uno y le volvió a meter Él inició el proyecto de podcast él solo y después ya nos abrió la invitación. Y bueno, pues más que nada, chido. A lo mejor hacemos una pausa de un año y regresamos otro, y a lo mejor otra pausa de dos, pero es de los pocos portales que siguen en pie, por eso el primer comentario, ¿no? Yo creo que entre el 2002 y el 2006, 2004 probablemente, nacieron muchos portales, y el que sigue firme y con mejor contenido, Tuxteno.com. ¿Sabes cuál es el tema? Que lo conozco tan bien que me cuesta trabajo... Preguntarle cosas nuevas. Sí, o sea, como que lo hemos vivido además tan, tan cerca que sí, me cuesta trabajo hacerle preguntas. ¿Cuál es tu motivación para llegar aquí todos los días? Bueno, todos los jueves. Ah, esa es más complicada, creo. Cuando ya... Espérame, es un muy buen tema, güey, porque mucha gente empieza los proyectos y a los 5 días acaba, güey. No, porque es pesado. Fíjate que eso es interesante. Cuando ya tenemos las responsabilidades bien, bien fijas de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, siempre necesitamos un escape. Un escape de la rutina. Y nada mejor que lo que te gusta y compartirlo con la gente que tiene los mismos gustos. Malos ejemplos, ¿no? Pero hay los que se van a echar alcoholes cada 8 días. A mí me llena estar con ustedes, compartir lo poquito que llega uno a leer, pero compartirlo con ustedes y aprender nuevamente de la palabra aprender y compartirlo con la demás gente, ¿no? ¿Cómo era Somera de hace 10 años? 10 kilos menos. 10 kilos menos. El mismo entusiasmo, esa es la realidad. Pero van a ver un Somera con la misma barba, la barba de chivo. Con los mismos ideales del software libre, la verdad es que sí, yo sí como que siempre agarré mucho eso del ideal, del software libre, las libertades y todas esas cosas que a mí sí me gustan, antes que a mí sí me llaman, así yo sí digo, no, yo uso Linux porque quiero ser libre, ¿no? Ese es el Somera también de hace 10 años, ¿no? Ya viendo esas filosofías y viendo cómo hacer las cosas. Y hoy es lo mismo. ¿Y el Somera de 10 años? Bueno, yo creo que como no voy a adelgazar 20 kilos, voy a seguir con la misma barba de chivo. Una vez mamá me dijo, hijo, rasúrate. Me rasuré y me dijo, hijo, qué gordo te ves. Déjate la barba. Me gustaría, y aquí alguna vez lo comenté, me gustaría escribir un libro de Linux como tal, algo técnico. Todavía no decido el tema, por ahí tengo algunos, pero me voy haciendo un libro. Seguramente lo vamos a poner las memorias de Tuxtendo.com. Hugo, llevas poco tiempo, pero ¿cómo te has sentido en ese tiempo en Tuxtendo.com? Muy contento, satisfecho. Realmente yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de participar en un proyecto así. Me agradó la idea cuando me invitó Ño, me sentí muy contento e inclusive inmediatamente le dije, sí, cuenta conmigo. De repente medio le dudaba de que pudiera seguirles el ritmo, de que pudiera cansarme pronto. Sin embargo, yo me sentí muy comprometido, me siento comprometido porque es algo que me gusta. Y también el compartir con la gente que nos escucha jueves con jueves o cualquier día de la semana a través del podcast que está por ahí grabado, me deja mucho. La verdad, estoy muy, muy contento. ¿Cómo veías a Tuxtendo.com desde afuera? Yo lo veía como un sitio donde podía enterarme de noticias muy alterno a lo que tenemos hoy en día en prácticamente cualquier sitio, ¿no?, que habla de tecnología. Me gustaban me siguen gustando los comentarios, esa forma de, o la visión que se tiene aquí al tratar ciertos temas es muy llenadora, es muy, muy satisfactoria, porque no es comercial, vaya. Se habla hasta cierto punto de la experiencia de día a día, y yo creo que eso es lo que deja más, ¿no? Y ya en serio, ¿cómo veías a Tuxtendo.com desde afuera? ¿Cómo ves tu participación en Tuxeno dentro de 10 años? Yo quisiera seguir participando ahí, depende mucho de lo que diga Toño, porque como saben, pues sí, pone sus condiciones, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, entonces de repente no quisiera estar vetado, no vaya a pasar algo así. No, en serio, sí me gustaría seguir participando, de hecho esto es algo que pretendo continuar el resto de mi vida, las pláticas, conferencias. Es una pequeña partecita, ¿no? Pero el difundir, el de conocer las nuevas tecnologías es prácticamente lo mío, ¿no? ¿A quién que no sea del medio de la informática le recomendarías que escuchara el podcast y por qué? Yo creo que a todo el mundo. De hecho, eso es lo que he tratado de realizar desde que llegué aquí. Inclusive antes ya lo hacía, nada más que, bueno, yo no tenía cierta participación o cierto control sobre lo que se pudiera estar mencionando. A mí me agrada que de repente gente que no está relacionado con el medio, que se lo he llegado a recomendar, le agrade, le guste. Sí, de repente me hacen los comentarios de que no entienden muchas cosas, porque finalmente tratamos también hasta cierto punto una cuestión muy técnica. Y eso es lo que me agrada, que cada vez estamos teniendo más podescuchas que no necesariamente están relacionados con el medio. Toño es una diva. ¿Ya viste que sí, él es la diva? Sí, es la diva. No, bueno, Somer es una... No, Somer es más diva. Yo sí soy una diva. Antonio, voy a hacerte unas preguntas y quiero que contestes rápidamente. ¿Ubuntu o SUSE? Ubuntu. ¿KDE o GNOME? GNOME. ¿PHP o Java? PHP. ¿Qué te dice el nombre Tuxtendo.com? Fíjate que cuando lo comentabas hace rato, cuando estaba ahí a punto de perderse el dominio, porque además curiosamente como que fue una etapa en la que estábamos completamente ya fastidiados del proyecto, ¿no? Como que todo mundo traíamos proyectos personales, y cuando también antepones la familia y proyectos a lo mejor ya de trabajo, pues como que sí tiendes a devaluar, ¿no?, los proyectos personales, por llamarlo de alguna forma. Y creo que todos encajamos desafortunadamente, ¿no? En el mismo momento, la misma forma de pensar y como que devaluamos por completo el proyecto. Pero cuando realmente estuvimos al borde de perder como tal la identidad, el nombre, como que ahí fue donde volvió a resurgir, ¿no? Y como que empecé a recordar todos esos años, todas esas horas donde estuvimos dedicándole tiempo. Y como que sí dio pechito, ¿no? Y como que dijimos, no, o sea, no se puede nada más agarrar y un día dejarlo pasar y tirarlo a la basura. Entonces, pues regresando a tu pregunta, ¿qué es tuxteno.com? Pues probablemente lo que defina mis últimos 10 años, probablemente en ámbito personal, o que al menos lo he compartido a nivel personal, a nivel amistad, a nivel profesional. Entonces, pues probablemente es como esas dos letras o dos consonantes que forman tu nombre, ¿no? Y que si no los tuvieras el día de hoy, pues no podrías pronunciar correctamente tu nombre, ¿no? Entonces ya, está tatuado. No lo tomes a manera personal. A través de los 10 años, ¿qué tuxtenero lo tienes más marcado? No, pues, híjole, qué aprieto me has metido. híjole. ¿Cuál es la etapa que más te ha gustado de Tuxteno? Etapa, pues mira, fíjate que yo creo que probablemente me hiciste la pregunta pensando que iba a contestar el Netcast. No, no. Sin no. embargo, te puedo decir al día de hoy que la etapa que más estoy disfrutando es esta. Es esta y te voy a decir por qué. Porque pues finalmente muchos de los juguetes con los cuales grabamos al día de hoy el podcast, en su momento en el Netcast no los podíamos tener porque éramos estudiambres. Así ¿no? es. Creo que fue un excelente experimento el Netcast para poder encontrar el formato, el diseño, el color de cómo quería que sonara el podcast o cómo quería que estuviera estructurado. Entonces, la parte de los artículos en su momento, de escribir los contenidos, me gustó mucho, pero yo creo que no se iguala con esta época, fíjate. A lo mejor ha sido la más modesta, si tú quieres, ¿no? Porque recuerdo yo, pues, ahora sí que regresando al tema de las divas, pues recuerdo que íbamos a muchas conferencias, muchas pláticas. Y te puedes decir, al día de hoy tiene cerca de 5 años que no doy una plática, al menos de Linux, ¿no? Sin embargo, hablamos de Linux cada 8 días, ¿no? Pero yo creo que la época que más estoy disfrutando, que más cómodo estoy, que a lo mejor más me entusiasma el jueves por la mañana saber que los voy a ver en la tarde, noche, y que vamos a estar hablando de todo esto, me reconforta el jueves, ¿no? Y me alegra el viernes, además, porque el viernes como que vuelvo a escuchar el podcast. Entonces, pues aunque suene raro, yo creo que esta, ¿eh? De las pláticas que diste, ¿cuál recuerdas más? Pues mira, sí tengo una, y la que más recuerdo fue aquella primer plática, de hecho, la primerita que dimos, que ni siquiera fue como Tuxteno, sino como esa agrupación rara de gay, trío, sí, con nombre gay de a los amigos los, de Tux. Los amigos de Tux. Pero que finalmente pues fue clave porque como que nos dimos, o sea, es el romper con el hecho de estar en la tribuna y bajarte a la cancha, ¿no? O sea, dejar de ser espectador y convertirte en protagonista, ¿no? Entonces, creo que ese punto se dio muy rápido y ahí fue donde nos dimos cuenta que pues no había necesidad de a lo mejor seguir, ¿no? A la gente que ya tenía el camino recorrido y que no estábamos de acuerdo, porque esa fue la parte principal, que no íbamos muy de acuerdo a los ideales y principios que ellos manejaban, y entonces no nos conformamos con estar en la grada, ¿no? Y nos dedicamos a ser protagonistas, ¿no? Unas palabras para tu escucha. Esas las voy a pensar muy bien y las voy a grabar después. Ya está.